en otra, por favor. Si bailamos con ropa ajustadita, se le sube la presión. Si lo hacemos moviendo la colita, se les para el corazón. ¡Ey, Javier! No mires tanto a las chicas. Se le sube la presión. Si lo hacemos moviendo la colita.